y que viene dando muy buenos resultados también en pacientes graves. Sí. Y después están un montón de otros remedios que se están probando, ¿no? Claro. Y acá también se está probando el suero de quinoa hiperinmune, que también podría ser claro. muy prometedor. En Córdoba, ¿no? Habían hecho nebulizaciones con, no sé si con corticoides o con qué elemento, que habían funcionado bien también. También. Y después, con respecto, no me acuerdo si me habías preguntado también de técnicas de diagnóstico o qué. Sí, lo que se haya conocido, que porque siempre en los medios los infectólogos dicen, clínicas. Claro, sabemos muy poco del virus en estos meses, ¿qué hemos ido aprendiendo, digamos? Se sabe cada vez más y se sabe que es un virus que entra a todas partes del cuerpo y en prácticamente todas las partes del cuerpo puede producir algún efecto. Lo que se sabe hasta ahora es casi siempre lo que produce a corto plazo, porque nadie estuvo más de un año, nadie pasó más de un año enfermo, ¿no? O después de haberse enfermado. Pero se sabe que aparte de la forma respiratoria, que es por lo que más se la conoce y la principal causa de muerte, en las personas adultas también puede producir problemas gastrointestinales. Sabemos que afecta también el sistema nervioso, que es la famosa pérdida de olfato y del gusto, es por afectación del sistema nervioso. Claro. Y que además puede también traer alteraciones respiratorias, no solo sobre los pulmones, sino también actuando a nivel de la parte del sistema nervioso que regula la respiración. Después se vieron formas muy graves, muy diferentes a las de los adultos, en chicos. Hay una forma de un síndrome de inflamación multiorgánica que es muy grave y que puede traer consecuencias graves también en la, por ejemplo, puede llegar a predisponer a que se formen aneurismas, que son como partes de las arterias que se vuelven muy muy finitos y forman un globo y se pueden reventar en el corazón de los chicos, que por suerte eso es poco frecuente, pero pero sucede. Claro. Es algo muy parecido a una enfermedad que ya estaba descrita, se llama el síndrome de Kawasaki, pero que se da por COVID. Claro. Entonces se observó que de repente esa enfermedad, que era rarísima, empezó a multiplicarse por 30 en determinados países. Entonces se empezó a sospechar que estaba relacionado con COVID. La verdad se está aprendiendo muchísimo. Lionel, pero esto en casos de niños que tienen ya enfermedades previas, ¿o también pueden ser niños sanos que terminen con este tipo de enfermedades? En niños que tienen enfermedades previas es mucho más probable que se mueran, pero pueden tener, chicos que no tenían enfermedades previas pueden tener esta forma muy grave de COVID. Yo, la verdad que no tengo el dato nacional, pero sí te puedo decir que en la provincia de Buenos Aires hubo 19 chicos gravemente enfermos por COVID de diferentes formas, algunos de estas formas que te digo, que te decía recién, otros con formas respiratorias muy graves también, y de esos 19, 5 fallecieron, y los 5 que fallecieron sí tenían enfermedades previas. Bien. Por último, Lionel, te pregunto, y estando a una semana de una, bueno, seguramente nueva comunicación del gobierno nacional y una nueva disposición, si fuera, digamos, tú, por vos, digamos, o en la recomendación, es no abrir más e incluso tratar de restringir lo más posible, entiendo. Claramente no abrir más. Claro. Claramente no abrir más. Y tratar de generar la conciencia de que estamos lejos todavía de solucionar este problema, que ya casi todos tenemos a alguien conocido que estuvo o está enfermo de COVID-19, que es una enfermedad que te puede hacer pasar muy malos momentos, que puede hacer sufrir mucho a las personas, especialmente a los adultos mayores, y que se puede controlar si nos quedamos en nuestras casas. Uh-huh. Y la verdad, no abrir más, la principal razón para no seguir abriendo es la idea de no dar la impresión de que estamos avanzando bien. Porque realmente estamos posiblemente en el peor momento de la pandemia en Argentina. Uh-huh, claro. Leonel, te agradecemos. Sí. Claramente no es momento para abrir. Bien. Leonel, te agradecemos muchísimo estos minutos. Gracias a ustedes, que anden muy bien. Allí Leonel Tesler, presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria. FM 89.3. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. El Descubridor. Escuela de Teatro. Dirección: Manuel Callao. Talleres 2020. Actuación online. Inscribite al 11-4435-8444 o tallerescuela@eldescubridor.com. Visita nuestra página www.eldescubridor.com. El Descubridor, Escuela de Teatro. Abramos la boca. El programa que va de 4 a 6 de la tarde. Información, actualidad, humor, mate, galletitas y coso. De lunes a viernes, con la conducción de Mauro Cavarín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca por Radiográfica. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radiográfica. Disponible para Android e iOS. Último tramo de la semana, 12:37, desde el barrio, y le damos la bienvenida ahora sí a Claudio Arellano. Claudio, ¿cómo va? Bien, bien, ¿cómo andan, chicos? Bien, acá con mucho frío, nublado, ya es un día nublado en Córdoba, lamentablemente, ¿no? Ayer por lo menos asomó un poquito el sol, pero ya hoy definitivamente se ha puesto nublado, es lo que no anuncia el pronóstico, no se anuncia el pronóstico para el resto del día. Mañana quizá ya, no tengo esperanza que hoy sea un día ni siquiera primaveral, porque se habla de una máxima 19, creo que no vamos a llegar. Estamos en 13.6 en este momento, está fresco, yo la verdad estoy sorprendido porque no siento frío en la casa, ¿no? Esta casa es muy fría, siento frío, en este momento estoy con una campera, está bien, exageradamente me puse un saco de lana, pero estoy con la campera abierta. En otro momento capaz que estaba con la campera, saco de lana, polar, bueno, ¿no? Estoy normalmente, y bueno, ahora esperando también que llegue mi querida amiga María para la limpieza de la casa. Esa es una gran ventaja que me ha dado la fase 5, chicos, he dejado de limpiar la casa yo. Por supuesto que me ocupo de lo normal, pero hoy la limpieza general la hace mi querida amiga María. Así que ha vuelto María desde hace 2 semanas, lo cual me ha sacado un peso encima notable, ¿no? Notable. Porque cada vez que yo me ocupaba de hacer lo que hacía María, y la verdad que terminaba extenuado en las 3 horas que me ocupaba de la casa, ¿no? Digo, de una limpieza general hablo, ¿no? Uh-huh. Después sigue en la semana, yo me ocupo de sacar tierra y toda esa historia que lo hacemos todos en algún momento libre que tenemos. Pero bueno, hoy viene la querida amiga que me va a sacar un gran peso de encima y me va a permitir hacer el trabajo tranquilamente, ¿no? Así que bueno, en fin. Estaba viendo con preocupación ahí el fiscal Petigiani pidiendo o solicitar que parte de la causa por el tema de los cuadernos, el caso de Alessio concretamente, pase a Comodoro Py, ¿no? Parece que está de parabienes para, sobre todo para el bandido de Stornelli. Fue procesado en diciembre por su presunta participación en las extorsiones y operaciones ilícitas de espionaje, de esta banda que tiene como cara visible a Marcelo D'Alessio, y evidentemente ya con esta decisión de Petillani, Juan Manuel Petillani, fiscal general de Mar del Plata, no pierde la esperanza que la investigación de su caso pase a Comodoro Py. Dictaminó el fiscal una vez más a favor que la Cámara de Mar del Plata le quite el expediente al juez federal de Dolores, Alejo Robos Padilla, y lo ponga en manos del porteño Julián Ercolini, que instruye una causa iniciada por una denuncia del propio Stornelli contra el espía con quien gestionaba la causa de la fotocopia de los cuadernos del ex chofer Centena, y la decisión quedó en manos de los cambistas ahora Alejandro Tassa y Pablo Jiménez. Bueno, Stornelli sigue en funciones, fue apenas apercibido por el procurador macrista interino Eduardo Casal por demorar 9 meses en presentarse indagatoria, y está procesado, recordado, por asociación ilícita, violación de la ley de inteligencia, coacción, cumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Este señor, este bandido, este ladri, sinvergüenza, es uno de los que también decía que era inconstitucional el proyecto de reforma judicial, ¿no? Estamos hablando de Carlos Extorsionelli, que fue quien se encargaba de la seguridad en épocas macristas en Boca Juniors, ¿no? Uh-huh. Junto al juez Lijo, se ocupaban de la seguridad de Boca. Y además tenemos que decir la verdad, fue ministro de Daniel Scioli, ¿no? En el primer gobierno de Daniel Scioli. Carlos Stornelli, recordarán, ¿no? Uh-huh. Que fue ministro de Seguridad. Sí. Hay que decirlas estas cosas, si no, viste, no. La memoria sirve para eso, lamentablemente, digo, ¿no? Yo no sé por qué Scioli eligió a este tipo. Después lo eligió a Casal, al otro Casal, no al que es procurador, el otro Casal, que no me acuerdo el nombre del que era el ministro de Seguridad Scioli en el segundo periodo. Granados. Que también era muy criticado, ¿no? ¿Eh? Granados. No, Casal era el ministro de Seguridad. Después fue Granados, pero Casal también fue ministro de Seguridad. El otro Casal, Ricardo Casal. ¿No era Ricardo? No me acuerdo si se llamaba Ricardo. Me parece que era homónimo a este que es procurador. Nada que ver uno con el otro, ¿eh? Son dos Casales diferentes. Uh-huh. Ahora voy a buscar. No hay problema. Ya. Me parece que se llamaba Ricardo también, pero quiero saber. A ver, pará. Creo que sí. Ya sí, Ricardo Casal también. Ricardo Casal también era Ricardo Casal. Bueno, yo tenía esa duda. Bueno, que fue ministro de Seguridad Scioli, digo, y Stornelli también fue ministro de Seguridad Scioli, quiero decirlo, ¿no? Claro, el Casal actual es Eduardo Casal, claro, Ricardo era el secretario, el procurador hoy del que está todavía en funciones. El procurador es Ricardo Casal. Eduardo Casal. Eduardo, sí. El procurador es Eduardo y el quien era ministro. Eduardo Casal, bien, claro, bien, quien bien, era bien, ministro bien, es Ricardo. Tienes razón, Eduardo Casal. Ricardo Casal era el ministro de Seguridad Scioli, perfecto, está bien, perfecto, sí. Está bien, yo no sé por qué se me puso Ricardo Casal. Claro, quizás pensando en el Casal de Scioli. Eduardo Casal, sí. Bueno, procurador interino, ¿no? Uh-huh. Que sigue haciendo de las suyas, ¿no? Inclusive coaccionó también días pasados a la fiscal Boquín denunciando presiones de Casal. Chicos, seguimos iguales, ¿eh? En materia judicial seguimos iguales, ¿eh? Es preocupante realmente, es preocupante. Uh-huh. Por eso, y estoy observando con cierto, no preocupación, lo veo a Juan Martín Ramos Padilla, el papá de Alejo, muy enojado, con el tema de la reforma. No está de acuerdo con la reforma, para nada. Dice que es una mala reforma. Sería bueno hablarlo nuevamente con él, ¿eh? Me parece que voy a tratar de comunicarme con Juan para ver si puede salir con nosotros, para que de alguna manera nos explique cómo tendría que ser la reforma judicial según la visión de Juan María Ramos Padilla, ¿no? Porque él dice que lo que yo leo de él, que hay muy buenos funcionarios, muy buenas personas que se ocuparon de hacer la reforma, pero muy ingenuos e ignorantes de la realidad judicial. Bueno, habrá que ver por qué está tan enojado Juan María Ramos Padilla, ¿no? Así que vamos a ver si podemos conseguir la nota la semana que viene, si les parece bien, ¿eh? Sí. Como para seguir profundizando sobre este tema de la reforma. Lo veo muy enojado, ¿eh? No voy a decir más cosas porque si no estaría faltando. Igual ya algo habló con los chicos de Abramos la Boca, ¿no? Sí. Mal recuerdo, hace 10 días aproximadamente hizo una nota con los chicos de Abramos la Boca y también fue muy urticante. Juan María cuestionando mucho esta reforma judicial, ¿no? Uh-huh. Sí, una situación compleja. Acá estoy viendo. Y me va a meter Laucha, quiero dejar en claro, Juan María es del palo nuestro, ¿eh? Sí, totalmente. No es un Macri.